típicas relaciones que pueden ser Star Wars, los dibujos animados, los ¡qué raro sos! De Marvel. Ya, pues, por eso he dicho que yo no estoy en las estadísticas. O que me... Pues es súper divertido y muy poco denigrante, porque evidentemente son referencias mucho más cercanas, o por lo menos últimamente más cercanas, y por lo tanto no están buscando una agresión, sino una mezcla entre divertimento y atracción y excitación. Y la verdad es que es bastante interesante ver cómo folla... Como Darth Vader con la princesa Leia y así. A mí me encanta. Un muñequito verde con el oso. Muppets. Iba a decir a Pikachu, pero... ¿A Pikachu? Con Ash. No lo podéis imaginar. Ay. Sí. Pero eso, con Wanda. Eso existe. Eso es bestialismo. ¿Y no, de Goku sale? No es bestialismo porque, evidentemente, Pikachu es una mujer pintada de amarillo. Ah, es mujer Pikachu. Pikachu, pero puede ser hombre también. Podría, pero en este caso es una mujer. Lo digo porque existe. O sea, podéis buscarlo, ¿eh? Ah, sí. ¿Y de Goku y todo eso también? Ya no he llegado a tanto. ¿Te imaginas a Goku con Son Wanda? A mí me gustaría los cariñositos. Los veo... Bueno, pues a mí me parece interesante. Me encanta. Este punto, ¿eh? O sea, el porno friki creo que está de moda. Goku, Son Wanda y su mujer. Y funciona. Yo no sé qué moda seis, Alex. Yo cuando llegue a casa le voy a echar un vistazo. Todos lo vamos a dar. Bueno. No te puedes acostar sin algo nuevo. Os voy a traer otra noticia más, ¿vale? Últimamente ha habido mucha controversia en las redes sociales por una grabación en un panteón. Panteón de un cementerio. Sí, sí. La actriz porno Janet Rubio evidenció en su cuenta de Twitter que la localización de su película era en un cementerio. Al respecto, el gobierno de Jalisco, evidentemente supongo que el cementerio sería mexicano, afirmó que no contaban con ningún permiso de disponer del panteón como localización. La controversia se desató cuando los medios locales reportaron que el lugar exacto era el Panteón de Mezquitán, en Guadalajara. El diario Mural señala que el Código Penal de Jalisco indica una sanción de 3 meses a 2 años a quien realice exhibiciones obscenas en público. Gracias. Los implicados en la grabación serán denunciados, según el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Entonces, ¿qué opináis de este porno nuevo de bajo presupuesto del que estabas hablando también al final, de esas mujeres que llegan a hacer, en el que ya tienen que grabar sin permiso, sin nada y a correprisas, incluso en un cementerio? Para mí, en un cementerio no molestan a nadie. A mí tampoco, que se queden ellos con el culo helado. Claro. Pero en un cementerio. Molestarán a las personas que han llevado allí a sus familiares. Pero no te vas a enterar. Claro, si vas a la noche, quién sabe. Claro, no te vas a ir a las 4 de la tarde así. Pero te tiras... Hombre, pero, ¿vos lo harías en un cementerio o no lo harías por respeto a los muertos? Más por respeto a la gente que pueda tener esa religión como... yo qué sé. A mí yo creo que me daría un poco de miedo, ¿no? ¿En la iglesia tampoco? Por respeto a la religión, igual no te creo, Alex. Mucho, ¿eh? Pero yo la verdad es que uno de mis... Si los curan lo hacen, ¿por qué nosotros no? Generaría mucho morbo. Sí, a mí me da un poquillo de morbo. Como todo iglesia. Un sitio así, oculto y privado, ¿no? Pero da un poco de miedo porque esos sitios luego tienen muchos ruidos y hay muchos animalitos y menudo susto te puedes llevar. Sí, a ver, yo como prefiero una cama. Pero... Claro, pero... cama o cementerio, y... No. Y la pregunta del día, que no la hemos hecho... ¿Rodaríais porno? ¿Rodaría o la habéis hecho ya? No. No. No, la verdad es que me daría mucha vergüenza realmente que me grabara. No. Tener en cuenta que todo lo que se grabe, aunque que pretendas que sea íntimo, al final acaba en las nubes. Estoy hasta las bolas entonces. Y lo veo en cualquiera. Yo estoy un poco jodida en ese tema, puede ser. Pero espero que no se difunda, ¿no? El material que da ahí. Claro, lo digo que es complejo. Cuando se graba ahora con los medios que podemos tener a nuestro alcance, es fácil que se difunda. No, el problema creo que son los sex. Sí, claro. Es verdad. Como, Hay un montón de temas es verdad. Que se utiliza bastante y está habiendo un montón de movidas y de denuncias sobre el tema. Sí, ¿no? Que te lo suben a la nube y de repente te ve toda la ciudad. La verdad que tampoco sería un tema que me moleste terriblemente tanto. No grabaría, no participaría dentro de esta industria porque creo que contribuiría a un montón de cosas en las que no creo. Pero, por un lado, también respeto los derechos de las personas hasta que lo podamos cambiar desde otra manera, ¿no? Desde la educación, desde la formación. Mientras tanto, hay mujeres que están accediendo a estas prácticas y que están siendo completamente vulneradas de un montón de formas distintas y habría que actuar al respecto hasta que cambiemos la sociedad. Que bueno, nada, como decía hace un ratito, ¿no? Que Stephen Hawking dijo que en 100 años se terminaba todo, así que bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, estamos en esto. Esperemos que no. Esta bueno, es de aquí a 100 años. Equivocado, porque muchas veces mete, luego se rectifica el mismo, ¿eh? Yo creo que hoy estaba equivocado. Es que es cuando se le traba la compu. ¿Cómo puede ser tan mala, pobre? No, quiero contar la última noticia. La última noticia, y ya rápido, rápido, quiero contar que en California de repente salió una ley que dicen que a los actores de las películas porno tienen que empezar a utilizar gafas de protección, nada más. Ah, claro. Yo ahora, cuando lo has dicho... Claro, pero es que tiene su, tiene su sentido. Sí, claro, todo el día recibiendo claro, fluidos en los ojos no debe claro, ser. Claro, un chispazo. Se te, no sé, se te olvida cerrar el ojo. Pero si dicen que si tienes una basurita, te la saca. ¿Que si tienes un qué? Una basurita. ¿Cómo una basurita? Yo también tenía un último punto. No sé qué conocéis de las tecnologías del porno o del sexo. Y si estáis al día en cuanto a que hay aparatos muy certificados, obviamente ya no hablo solo de consoladores típicos que vibran y más, sino además de eso, que se pueden manejar con el móvil, que se conectan a tu wifi para ver cuántas veces has tenido orgasmos. Incluso tu vecino al final te puede espiar sobre ello. También... pueden interactuar con el móvil de otra persona, o sea, dejar que una segunda persona manipule tu propio consolador. Pero no todos los consoladores tienen wifi, ¿no? No, son los nuevos. Pero los hay, y además ha habido un caso ya de que han sacado un hack en el que se podía encontrar directamente en la información. Y es como que te hacen una revisión ginecológica, una endoscopía. ¿Tú te imaginas el cachondeo que puedes llegar a tener? Claro. Ahí te pones así, y tienes a media ciudad loca. De hecho, también venden consoladores que tienen cámaras para que una pueda, mientras se masturba, verse sus órganos interiormente. A mí me gustaría, eso sí me gustaría. Para ¿Te gustaría verte el útero? Hombre, me gustaría, no tal, pero para vérmelo yo de decir, mira, pues todo va muy bien. ¿O? Pero no para masturbar, o sea, claro, no para ese momento, sino que puede ser un médico también. No me apetece verme a mí... Bueno, también hay unos condones super famosos ahora que se llaman iCondom, con esta nueva moda del super Apple todo. Y estos condones iCondom. ¿Y qué tienen esos condones? Lo que básicamente hacen que se puedan conectar el condón en sí, ya no solo en este caso los consoladores, sino los condones también con los dispositivos móviles de Apple. ¿Y cómo se hace eso? Es como metes una manzana por el culo. Cualquier agujero que quieras. Pero yo eso no lo entiendo. Porque... Bueno, puede que tenés anginas, por ejemplo. Sí, no te jode, ¿no? Yo creo que no está orientado a ese punto. O a ver, ¿por qué estás estreñido? Y el último invento. El tema del porno VR. O ¿qué es eso? Realidad virtual. Yo como me estoy enterando un montón de cosas, soy Alex. El porno en realidad virtual. Yo tengo muchas dudas. Se han hecho muy famosas últimamente, ya llevan unos añitos. El tema de las gafas de realidad virtual, ¿vale? Incluso ahora se pueden hacer muy sencillos con un móvil normal y corriente, en una caja de cartón y el móvil divide la pantalla en dos y como está directamente en tus ojos, puedes mover la cabeza y se como mueve, si y se mueve en la 3D, derecha, ¿no? O la izquierda. Entonces, sí, efectivamente, es como la realidad virtual. Pues lo primero, evidentemente, que ha funcionado dentro de esa realidad virtual no van a ser algún videojuego, pero lo más que está petándolo es el porno. En sí, prácticamente es como si estuvieses en una propia escena. Lo único que pasa es que te pierdes toda la gracia, que es que te toquen, coño. Hay una película, me acabo de acordar, ¿no? Que sale Arnold Schwarzenegger. Pues sí, y una mujer así de... Y Danny DeVito. No, y que sale que para tener actos sexuales, porque habla del 2050, es que no me acuerdo. Entonces tú te ponías las gafas y tenías sexo. Ah, sí, ya sé, la de Simon. Simon dice. Ya sé cuál es. Sí. Que se tiene que limpiar el culo con unos caracoles. No, sí, no es esa. ¿Sabes Schwarzenegger? Creo que... No, ¿lo puedo mirar? No, me importa. No, no. El tema es que nos estamos quedando sin tiempo y estamos sobra. Hablando de Schwarzenegger. Igual nos hemos ido un poco, porque si del porno has llegado a Schwarzenegger, cacho, creo que tienes un problema. Pero creo que Schwarzenegger hizo una película porno una vez, ¿eh? Y después fue alcalde. Pero no, la película... Bueno, sí, es un poco rara. Pues así en tipo que Schwarzenegger está en Marte. Me gustan cachitas. Ay. Pues no creas, ¿eh? Bueno, así recontando. Todo esto que hemos dicho no tienen por qué ser opiniones personales, pueden ser roles interpretados para el programa de hoy. Pero me gustaría probar alguna de las cositas esas, menos los de los condones Apple. No tengo sentido. Bueno, yo creo que podemos ir despidiendo el programa de hoy. que creo que el tema del sexo y el tema del porno en este caso nos han dado bastante humor porque nos hemos pasado el programa riéndonos, ¿eh? Y eso que había cosas bastante serias. Sí, fue muy gracioso. Pero bueno, pues nada, yo voy a poner el último tema. Si os ¿Me puedo ir con otra cosa que no tiene que ver con la industria porno para terminar? Algo muy importante que el día de ayer. En Argentina, tres jueces resolvieron que los crímenes de lesa humanidad sean tratados como crímenes comunes. Entonces, ahora se va a aplicar el 2x1 a todos los presos culpables de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que hay 760 represores detenidos y muchos de ellos van a quedar en libertad ahora, después de 40 años de lucha de las madres de Plaza de Mayo. Así que repudiamos eso de este programa y creo que desde... Nada, terrible. Pero terminar con eso nada más, solamente para repudiarlo un poquito y hablar del tema. Ok, pues nos vamos hasta la semana que viene y os dejo con el monstruo. Son los otros y su canción, el porno japonés. Bye, bye. Bye. Adiós. Te asustas porque me gusta el porno japonés. Porque me río del muñón sangrante. Está muy loca. Porno japonés.